exclusivo con Plus. 40% de descuento en cóctel de frutas y el almíbar La Gioconda por 820 gramos. Pagás 2.340 pesos. 25% de descuento en turrón de maní Arcor por 80 gramos. Pagás 1.425 pesos. Supermercados La Anónima. En Mercado de Carnes lanzamos el mega sorteo de fin de año. Por eso, con tu compra superior a 75 mil pesos, estás participando por una casa, un auto y 5 motos 0 kilómetros. Te recuerdo que podés participar hasta el 31 de diciembre, inclusive. En Moreno, 926, Mercado de Carnes Bariloche. Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar. Y es cierto. Gana la educación, la salud, los bomberos, los que menos tienen, la cultura, el deporte, el turismo y mucho más. Porque parte del dinero que jugás en la Lotería de Río Negro vuelve a la provincia en obras de acción social. Por eso, estamos orgullosos de saber quiénes van a ganar. Porque serán siempre los que más nos importan. Los rionegrinos y las rionegrinas. Lotería de Río Negro. Lo que das, vuelve. Gobierno de Río Negro. En La Anónima, aprovechá los insuperables. Queso Gouda no alza, horma entera o fraccionado, 11.500 pesos el kilo. Exclusivo con Plus, 30% de descuento en 2 pack de mayonesa Hellmann's clásica por 475 gramos. Pagás 2.150 pesos y 25% de descuento en pack por 6 porrones de cerveza Corona de 330 centímetros cúbicos cada uno. Pagás 16.500 pesos. Supermercados Anónima, empresa B certificada. Atención residentes, últimos días para asegurar tu invierno en Catedral. Hasta el 31 de diciembre podés acceder al Pase Residente 2026 con tarifas promocionales y beneficios exclusivos para quienes vivan en Bariloche, Dinahuapi y Río Negro. No esperes al último momento. Gestioná todo online, de forma simple y segura. Ingresá a catedralaltapatagonia.com y prepárate para vivir un invierno a tu nivel. Es temporada de construcción. Hace rendir tu aguinaldo aprovechando los mejores descuentos y con servicio de acopio sin cargo. En Corralón Felemax, Avenida Circunvalación, kilómetro 10, están todos los materiales que buscas al mejor precio. Las fiestas se encienden en La Anónima. Cafetera personal Atma Mini, 46.199 pesos. Y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionado de licuadoras, sandwicheras, pavas eléctricas, wafleras, tostadoras, pochocleras, freidoras de aire, planchitas de pelo, secadores de pelo, cortapelos y afeitadoras. Supermercados La Anónima. Bonacqua. Agua premiada por Mont Selection por su calidad de origen mineral. Se toma el tiempo para llegar de la naturaleza a tu mesa. Bonacqua. Tómate el tiempo de disfrutarla. ¿Sabes qué es Vaca Muerta? Es un lugar en Neuquén que está más vivo que nunca. Porque en YPF estamos trabajando ahí con lo último en tecnología para generar la energía de los próximos 150 años. Vaca Muerta. Potencia Argentina. YPF. Energía Argentina. ¿Estás renovando la iluminación de tu casa, comercio o oficina? En Pizuti encontrás soluciones modernas, eficientes y a medida, con asesoramiento personalizado. Te esperamos en el Flame 1101 y Brown 425. Pizuti, calidad asegurada al mejor precio. En La Anónima, la magia está en el interior. Exclusivo con Plus. 40% de descuento en pan dulce con frutas La Anónima por 500 gramos. Pagás 4.000 pesos. En confites lentejas de chocolate La Anónima por 90 gramos. Pagás 2.220 pesos. Y en estuche de maní bañado en chocolate sin amargo La Anónima por 80 gramos. Pagás 2.220 pesos. Además, 25% de descuento en lomitos de atún La Anónima en natural o en aceite y agua por 160 gramos. Pagás 3.000 pesos. Supermercados La Anónima. Contanos lo que pasa al 294-53-200-06. El número que nos conecta. Todo lo que sucede en Bariloche y la región en Noticiero 6. De lunes a viernes, de 13:30 a 15 horas, por la pantalla de El 6 Bariloche. Nuestros equipos de periodistas te traen las noticias más importantes y relevantes de la región. Desde política y economía hasta deportes y cultura. Noticiero 6 es tu fuente confiable de información local. Noticiero 6. De lunes a viernes, de 13:30 a 15 horas, por El 6 Bariloche. También en vivo por nuestro canal de YouTube, El 6 TV. FM 103.1, Radio 6. Words,

No busques más las miguitas. Si no hay más, es porque volaron. Libélula, el sabor único de las más ricas galletitas artesanales de la Patagonia. Libélula. En Mercado de Carnes lanzamos el mega sorteo de fin de año. Por eso, con tu compra superior a 75 mil pesos, estás participando por una casa, un auto y 5 motos 0 kilómetros. Te recuerdo que podés participar hasta el 31 de diciembre, inclusive. En Moreno 926, Mercado de Carnes Bariloche. En La Anónima, aprovechá los insuperables. Exclusivo con Plus. 45% de descuento en detergente magistral por 500 centímetros cúbicos. Pagás 2.530 pesos. Y 35% de descuento en todas las variedades de shampoo, acondicionador, cereal por 650 centímetros cúbicos. Pagás 5.300 pesos. Supermercado Anónima. Empresa B certificada. Porque ellos se lo merecen. Residencial Aciel, un espacio pensado para el cuidado y el bienestar de nuestros adultos mayores. Acompañamiento médico, nutricionista, enfermería, terapia ocupacional y kinesiología. Actividades recreativas. Residencial Aciel. Te esperamos en Anasagasti 826. ¿Querés dejar tu casa impecable? ¿Querés bajar los costos y subir la calidad en la limpieza de tu empresa, de tu hotel o de tu restaurante? Quimar es tu mejor opción. Tenemos el mejor precio, la mejor calidad, el mejor servicio, la mejor forma de pago. Te esperamos en Pasaje Gutiérrez 867, a media cuadra de la Plaza Belgrano. Escribinos a nuestro WhatsApp 294-470-6253, 294-461-4652. Quimar, lo mejor en limpieza. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en ambiente y energías renovables, aprendiendo con proyectos y herramientas innovadoras para crear soluciones sostenibles. Universidad Siglo XXI, 30 años innovando en la educación. CAU Bariloche, Moreno 966, 2944-4181-15. En La Anónima, la magia está en el interior. Exclusivo con Plus. 40% de descuento en pan dulce con frutas La Anónima por 500 gramos. Pagas 4.000 pesos. En confites lentejas de chocolate La Anónima por 90 gramos. Pagas 2.220 pesos. Y en estuche de maní bañado en chocolate sin amargo La Anónima por 80 gramos. Pagas 2.220 pesos. Además, 25% de descuento en lomitos de atún La Anónima en natural o en aceite y agua por 160 gramos. Pagas 3.000 pesos. Supermercados La Anónima. Radio 6 FM 103.1. La radio de todos. Estás escuchando Primera Mañana en Radio 6, 103.1. En La Anónima tenés todo para las fiestas. Exclusivo con Plus. 35% de descuento en Sidra Science Brions 1888 cosecha especial por 750 centímetros cúbicos. Paga 6.792 pesos con 50. 25% de descuento en garrapiñada de maniarcor por 80 gramos. Pagas 1.090 pesos. Y 20% de descuento en filetes de anchoas en aceite de delicias marinas por 190 gramos. Pagas 9.120 pesos. Supermercados La Anónima. Un lugar lleno de delicias. Delicias Valentín. Panificados todos los días. Ayuyas, panes de miga, facturas. Riquísimas. Variedad de saladitos y bizcochos. De 7:30 a 20:30 horas. En el Centro Comercial de Las Victorias. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el supermayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. La mila más grande, la del nuevo boliche. Comen uno, dos y más de tres por 30 mil pesos. El mejor precio. Y como siempre, la parrillada más rica te espera. También empanadas y pastas caseras. Hamburguesas gigantes. Todo con excelente nivel gastronómico y a muy buenos precios. El nuevo boliche. Restaurante. Parrilla. Bispi de la Buena 5496. Consultas 2944-366368. En La Anónima, aprovecha los insuperables. Queso Gouda no alza, horma entera o fraccionado, 11.500 pesos el kilo. Exclusivo con Plus, 30% de descuento en Don Pack de mayonesa Hellmann's clásica por 475 gramos. Pagás 2.150 pesos y 25% de descuento en Pack por 6 porrones de cerveza Corona de 330 centímetros cúbicos cada uno. Pagás 16.500 pesos. Supermercados La Anónima, empresa B certificada. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en hidrocarburos y geociencia y vincularte con empresas que invierten en Vaca Muerta.